Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto es! O la gripe aviar. Pues yo me hincho de pollo, niño. Un pollo frito me encanta. Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! Everybody listen, buddy. ¡Joder, macho! ¿Por qué no dices en castellano? Con el estado emocional dispuesto a arrasar. ¡No me digas eso! Tengo que seguir, no me puedo parar. Tengo que alimentar tu estómago. ¡Hombre, claro! Porque el estómago de rellenito es demasiado voluminoso. ¡No, se ha quedado pequeñito! ¡Portentoso! Radio Tarasca, cada viernes aquí en Radio 3. ¡Bajico, calorcito! No podemos sostenernos porque nos podemos caer, porque el suelo está bastante helado. Pues no le eche cera. Comerse el cagao a muchos les han mandado, pero eso son malas palabras. Pues sí, verdad. Así es que si te quieres comprar algunas pinturas o un sacapuntas, no lo hagas en el Ignacio, que es un carero. ¡Oh, qué macho! Y esa arriba, esa última arriba ha sido espectacular. El cenicero no está puesto encima de la mesa porque aquí no se fuma. Cojones, no. Y en la radio. Claro. En la radio no se puede fumar. Pues no, la verdad que no. Simultaneidad, la que tú y yo tenemos. Y no nos excusamos, siempre afrontamos. Rellenito McEnhan y Juan Manuel Montilla Langui, junto a sus compinches la Daco Style, están aquí para hacerte pasar una buena horita nasal. ¡Hombre! Nasal. ¡Una buena hora! ¡Nasal! De... ¿Nasal? ¿Y eso porque nasal en el Pipa Purú se está pensando tú? Será por el resfriado. ¡A lo mejor! Las agujas estrambóticas, como no, siempre preparadas con la musiquita del hoy, del ayer y del mañana. Y como nos gusta cuando no hay guiones improvisar, así es que decimos lo de suéltala. Churning poverty. When will we? Pues esto que estamos escuchando es Julian Marley. Es el hijo de Bob Marley. Y su primer disco llamado Aguaque, que esta canción da título también al nombre del disco, Aguaque. Su disco ha salido recientemente. Tiene buena pinta, hermano. Pues sí, la verdad, hace unas semanas y teníamos ganas de enchufarlo, de ponerlo y de que lo escucharais aquí en Radio Tarasca. A Julian Marley, el hijo de Bob Marley, con su primer disco, Aguaque. Se parecerá a él, ha visto la foto, yo creo que no lo he visto, niño. No sé, pero la verdad es que... Es clavado, dice el Daco, es clavado. Clavado, ¿no? Nos está diciendo el Daco. De la misma estampa que su papá. Joder, macho, si es que es memorable, memorable. ¿Qué está pasando ahí? Oye... Pero bueno, pero que se está infiltrando. Debería preocuparme la situación económica del país. Debería preocuparme que una agencia de calificación haga pensar que... Pero oye, pero Daco, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Debería interesarme la presidencia española. Oye, que se está metiendo en un programa de Radio 3. O que el telediario vaya tan por delante de la información que emite el sonido. Es el programa de Tony Garrido. Cuidado. ¿Por qué se infiltra todo esto aquí? Mira, que Llenito... Bueno, Juan Manuel, ya verás. ¿El qué pasa? Ya verás, niño, la antena. ¿La antena? ¿La antena, niño? Pero mira, otra vez. De la tarde, una hora menos en Canarias. Bueno. Esquina ha subido la tarjeta. Se están filtrando todas las señales, todos los programas de Radio 1, Radio 3. Que también está por aquí Rodrigo Vázquez. Claro, si te lo estoy diciendo yo, hermano. Bueno, si es que, claro, bueno, vamos a recordar. Si es que lo que no se puede, no se puede. Nosotros estamos aquí piratamente, ¿no? Efectivamente. Me tuve que ir yo por la antena, chaval. Hombre, tuviste que ir tú muy bien. Rellenito, recordamos, oyentes de Radio 3, que nosotros estamos aquí todo este año en las ondas de Radio Nacional de España porque Rellenito, ¡hombre!, con su ecuaz amigo del barrio llamado Chemita, Chema, que se fueron a Radio Nacional de España a robar la antena, un cacho de antena para poderla poner aquí y poder nosotros retransmitir. Robar no, niño, sustraer, quedarse pegado. O sea, robar está muy feo. Es igual, lo que pasa es que le cambias tú la palabra para que suene diferente, ¿no? No. No, robar, sustraer, robar, creo que lo mismo, ¿no, Nicanor? Joder, pues, macho, me dejas ya, me dejas así pensativo. Ahí va, otra vez se está metiendo. Mira. Que el sonido tanto en directo de Nacho Oveja. No, Nacho Oveja. Esto está fatal, hermano. Esto está fatal, no, esto está fatal. Que llevamos... ¿Qué hacen? Yo creo que no es el frío, es que al final vamos a tener problemas con esto de la antena, Rellenito. ¿Y yo qué quieres que haga, hermano? ¿Qué quieres que haga? ¿Y por qué la robaste? Joder, porque me lo dijiste tú, hermano. Bueno, yo te dije que teníamos que estábamos en internet, que llevamos 3 años en internet, que teníamos muchas visitas, pero que teníamos que meternos ahí un poquito en la radio convencional y te dije, mira, a ver si puedes ir a Radio 1, si ves a Tony Garrido, le dices que te deje un cacho de enganche, ¿no? No, así no fue. Ahora me estás echando a mí tierra encima, ¿no? No, así no fue, hermano. No fue así. Tú me dijiste que fuera a por la antena. Y yo me busqué a un ecuador, a mi coleguita Chema. ¿Te acuerdas, exactamente, ¿no? Buen trabajo hicisteis. Ahí está, buen trabajo. Eso es lo que me dijiste en su momento. Ahora la antena, estamos acabando el año y parece ser que está dando problemas. Esperemos que no nos esté dando problemas durante toda la hora. Esto va a ser lo del TDT. Amigos, he de confesarlo, estoy consternado porque Borja Thyssen... Bueno, así no se va a poder hacer un programa de radio, ¿eh? Pues no, esto está complicado. Bueno. ¿Me voy a subir ahí arriba con el frío que hace? Hombre, te vas a tener que subir ahí arriba. A mí lo que me está mosqueando es que nunca se había infiltrado otros programas. A ver si esto va a dar el chasquido allí y va a saltar la alarma en Radio Nacional de España. Madre y nos vamos a meter en un marrón porque no estamos viendo el grado de peligrosidad que tiene esto, ¿eh? Hombre, el apagón era lógico, hermano. No. El fin del mundo, lo dice el 2012. Déjate de 2012. Bueno, la cuestión es que esperemos que no se nos infiltre más, que no tengamos problemas con la antena, que no tengamos problemas con la radio. A ver si aguantamos, a ver si aguantamos por lo menos hasta final de año con la antena, que no se vaya ni que se entere nadie. ¿Quieres que llame a mi colega el chamán ese y nos eche unos rezos para que a ver si...? Bueno, si pueden valer para algo, pero yo no creo mucho en esos rezos, pero bueno. Mira, bueno, ahora saco yo la hierba, gente escondida, de verdad, cómo esto se arregla. Nada, mientras tanto, ya sabéis, toda esta horita en esta tarde del viernes, 18 de diciembre, ya sabéis, estamos recibiendo muchos correos electrónicos, también lo sabéis, a radiotarasca@rtve.es para ese concurso que tenemos de las cestas de Navidad. ¡Madre mía! Efectivamente, 2 cestitas de Navidad y una dietética. Ya sabéis, 2 cestitas de Navidad con su paletilla, con su salchichón, con sus algarrapiñadas, con su champán, etcétera, etcétera. 2 cestas como Dios manda. Hay un problema, Juanma. ¿Un programa o un problema? No, un problema. ¿Cuál es? Que tenía que haber venido ya las cestas. No, porque las cestas se va a hacer el sorteo el viernes que viene. Ah, oyentes de Radio Tarasca, El viernes que viene, 25 de diciembre, que además es fiesta, día tranquilo, día de resaca, tirado en la casa con la familia, se comen las sobras de la noche anterior. Pues la gente, ya sabéis que vais a estar pues mejor que a gusto que un arbusto, sentados en vuestro sillón o en la cama, escuchando Radio Tarajá. Y el 25 de diciembre es cuando se va a hacer el sorteo de todos los correos electrónicos recibidos para esas cestas de Navidad, para que os llegue el día 31 y podáis el 31 disfrutar el 31 y Reyes con las cestas de Navidad. ¡Qué bien las he explicado, Juanma, macho! Cada día me deja más sorprendido. Ya sabéis, el que ya tal y Pascual y Maragall ya no puede mandar ningún correo porque ya se cerró el cupo. Era cuántos kilos tiene que perder Rellenito McKenhan antes del 25 de diciembre, cuántos kilos tenía que haber perdido, que eran, ya se puede decir, eran 25 kilos. Efectivamente, 25 kilos antes del 25 de diciembre, que todavía le quedan 11 y el próximo viernes es el último día. Yo me siento, Juanma. Bueno, hoy te vamos a pesar antes de que acabe el programa. Pesaremos como todos los viernes a Rellenito McKenhan antes de que acabe el programa, pero el 25 de diciembre es el último día. Te quedaban 11 kilos por recortar, Rellenito. 11 kilos te quedaban solamente para llegar a lo que habíamos prometido. 25 kilos solo tenías que perder y solo te quedan 11 kilos para perder. Mira el anillo, me da vueltas en el dedo. Ya, claro, eso es una prueba de que has estado haciendo y que eres constante y que has estado haciendo las cosas bien. Ya lo dije, si el 25 de diciembre pesamos a Rellenito McKenhan y no ha perdido los kilos que debería de haber perdido... ¿Qué pasa? Pues que te vas a tener que buscar la vida y que de copresentador pues voy a llamar a otro coleguita. Pero, Juanma, ¿me vas a dejar ahí y con el frío que hacen? ¿Y tú me vas a dejar como me vas a dejar tú a mí, que me tienes aquí opresionado contra la pared, asfixiado, que no puedo ni respirar ni hablar? Si mira la altura que hay aquí ahora mismo. Porque has estado adelgazando, pero te tienes que quedar en 25 para estar a gusto. Y la segunda respuesta del concurso era, ¿cómo se llama el poeta desfasado que viene cada viernes aquí a deleitarnos con su poesía y que su nombre empieza por V? Pues era Berry Harper. Madre mía. Efectivamente, Berry Harper. Las dos respuestas, 25 kilos y Berry Harper. Hay un montón de correos, que eso es un gran trabajo el que está haciendo Andrés Anguita. Ya sabéis, ahí recortando, pasando todo, porque vamos a preparar el 25 de diciembre una buena urna, vamos a meter cada papelito con cada nombre, vamos a traer aquí a una mano inocente, que sabemos que tendremos que buscar fuera de este local para buscar una mano inocente, a lo mejor lo encontramos ahí por la boca del metro, de Pan Bendito. Y tendrá que sacar su papelito y sacaremos dos cestas de Navidad repletas de contenido. Toma. Y una cesta dietética para aquellos que no pueden abusar y que no pueden comer aquello que les gusta. Claro. O tienen que estar simplemente al sin régimen. Azuquitas. Efectivamente. Sin gluten. Tres cestitas de Navidad. Y bueno, hoy no vamos a tener invitado. Porque tenemos tantas cosas que no puede ser, macho. Que es que tenemos que dar salida, porque siempre nos pasa lo mismo. No hemos dado salida a las poesías, aquel concurso, bueno, aquella sección, más que concurso de poesías, que nos están enviando un montón de gente, de todo tipo, de todas las edades. Y bueno, y la semana pasada pues se nos quedó en el aire. Entonces hemos dicho, no queremos que esta semana se nos quede en el aire. Vendrá aquí Andrés Anguita a leernos las poesías que nos han recibido de gente. Tendremos también aquí la respuesta del apartado de correos electrónicos, que son muchos y hay que ir dándole salida. Tendremos también noticias en profundidad y, como no, tendremos el concurso. Llega la gran final. Hoy se disputa la gran final de Hace Falta Talento. ¿Os acordáis, no? De aquel programa, aquella sección que empezamos de si tienes un don, si sabes hacer algo que tus amigos no saben o que tú crees que quieres venir aquí a darlo todo, pues Hace Falta Talento. Han venido un montón de participantes y hay una serie de clasificados que hoy estarán aquí todos, los 7 clasificados, Rellenito McKenhan. Estoy con una gana de pasármelo bien. Pero creo que ha habido un problema porque teníamos creo que 7, pero no, al final solamente 4. ¿Cuatro? 4, sí. Bueno, estarán aquí los 4 clasificados y le daremos bombo. Pero creo que hay una persona más. Yo he dicho 7, pero me he confundido. Son 5. Porque me ha llegado un contacto de una persona, como ya cerramos el cupo, de un muchacho. No me digas. Además, invito a los oyentes de Radio Tarajá de que no desconecten el dial, porque no tiene desperdicio. Y es un muchacho que quiere venir a participar y que no le dio tiempo antes del cupo y que, bueno, ya se cerró. Pero hoy va a estar aquí en la final. No hoy va a estar en la final. Hoy, una sorpresa, ¿no? Sí, hay 4 clasificados, pero este muchacho no pasó la ronda de clasificatoria porque no vino al programa, porque no pudo. ¿No pero va a estar aquí en la final y se le va a dar la oportunidad? Bueno, nosotros somos libres para poder coger y hacer así. Muy bien. Si no nos gusta. Efectivamente. Le pitaremos. No, el chiflido si no nos gusta, perfecto. Y ya está. La cuestión es que estarán aquí. Eso y muchísimas cosas más. Mientras tanto... ¿Qué pasa? Podemos sacar, Iván. Va a tocar uno de los temas nuevos hoy. Además bueno, lo de la antena. Pero, otra vez. ¿Qué? Espérate, voy a echar un vistazo. Echa un vistazo, pero esto es un problemón. Esto es que se está infiltrando todos los programas de Radio 1, de Radio 3. Vamos a tener problemas, relleno. Vamos a tener problemas. ¡Radio Tarasca! Marquen raperos treintañeros que nos paren en un parque. Dejar que pegue un desmarque, tengo un punto. Y aparte, anda, déjame ese culo pa' que aparque. Quiero decir que yo soy del sur y tengo el arte de hacer con dos mitades una parte. Puedo currar si quiero de rapero desastre. Abrimos el hip hop como los dedos de Star Trek. Sorprendiste con la demo y triunfaste. Luego en el escenario eras un puto desastre. Saltaron las agujas y se te fue todo el traste. Volviste a empezar la canción de nuevo y pringaste. Eso sí es triste. Si el globo baja, suelta el lastre. Lo que enmendaste no resiste. Rapero con la iglesia topaste. Mi único bling bling son los putos empates. Somos el dream team al que intentaste colarte. Me da igual mochilero, flashy, paleto, ganter. El blanco y el negro en mi Sony Bravia solo es cosa del contraste. La vida es un ciclo y acabarás donde empezaste. Yo no tengo nada que aparentar. Tú, dame ese micrófono, te pienso reventar. Él pone pegatinas con aviso parental. Nosotros las usamos como hilo dental. Perdona, no te oigo, se corta. Saliste con Spring y la carrera no es corta. Escolta, ¿tú qué es lo que aporta? Vas sin sangre en la horta y lo fácil es meterse con el porta. Quédate en la puerta, dice que allí se rifan tortas. Y tú tienes la suerte de una tuerta, no nos importa. Si no hay tornillos para esta tuerca, pues búscale, pregunta esta respuesta. Y sueña cuando duerme la siesta, sueña con el fuego porque es un agua fiesta. Viva a cambiar el rap como la tele la siesta. Y apesta por cara a los frescos decir que una cosa es fresca, la cosa sí está. Andan con la conciencia muerta y están pudriendo a toda la seta. Mira que moviendo va que se hace una cresta. A esos en sí nuevos yo los pongo en oferta. Si hay una falsa alarma se te pone en alerta. Vigilan su culo si ven violadores cerca. De toda esta parida saben que me molesta. Que todos estos cerdos estén nadando en mi alberca. Porque yo no tengo nada que aparentar. Tú, dame ese micrófono, te pienso reventar. Él pone pegatinas con aviso parental. Nosotros las usamos como hilo dental. Noticias en profundidad. ¡Noticias! ¡Noticias! Buenas tardes, Andrés Anguita. Buenas tardes. Hombre, ¿qué pasa? Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Radio Tarasca. Noticias en profundidad, muchas. Muchas y muy variadas, porque en el mundo es que están pasando siempre cosas, ¿eh? Parece que no, mundo, pero... En el mundo, en el país, en el flequillo también. También, sí. Cada flequillo de cada persona hay un mundo, ¿no? Cada entramos en profundidad. La primera es un músico de jazz denunciado porque su música no era jazz. ¿Eh? Tú fíjate. Pues sí. Esto lo tengo yo aquí, se lo he publicado, es de agencia, yo lo tengo concretamente de Yahoo, de noticias de Yahoo. Y nada, en sus más de 30 años de carrera, el saxofonista estadounidense Larry Ox no había vivido nunca un hecho como lo ocurrido en el quinto festival de jazz de Sigüenza, Guadalajara. ¡Vamos ya! Donde su actuación fue denunciada a las autoridades locales porque, según la reclamación, no era jazz. Uy. La noticia cuenta aquí, dice, la actuación del artista con su grupo Larry Ox Sax and Drumming Corps, el corazón de la batería, se celebraba en el festival de jazz de Sigüenza. Cerraba el festival y de pronto un espectador se levantó y dijo: esto no es jazz, esto es música contemporánea. Uy. Y paró el espectáculo el tío cabrito. Claro, pero... imagínate que tú estás rapeando y te para uno y te dice: lo que estoy haciendo es soul. Y te corta el espectáculo. ¿Sabes? Hombre, porque te puedes quejar, ¿me entiendes lo que te digo? Pero con un poquito de educación. Hombre, ¿no? No vamos a perder la compostura, ¿no, hermano? Que vino la Guardia Civil y todo, ¿eh? O sea, ¿Y el sí, qué sí. hizo? ¿Y el músico qué hizo? Pues nada, se paró y aquí, entre comillas, dice unas declaraciones de él, dice, tal vez sobrado de conocimiento sobre la materia, el agente, el Guardia Civil, sometió la música de Ox a una suerte de juicio sumarísimo. Lo más sorprendente, se llegó a una conclusión coincidente con la del denunciante. La música del saxofonista no era jazz. ¡Uy! O sea, fue la Guardia Civil, hizo ahí un peritaje guapo. Yo no sé. ¿A dónde era? Sí. Esto fue en Sigüenza. CSI Sigüenza. Jazz no sé, pero desde luego este músico no ha improvisado más en su vida. Ya te digo. Detenido en Nueva Zelanda, un turista con 44 lagartos en su ropa interior. Abuchara en su ropa interior. Colega, que es que te quedas loco, ¿eh? Pues sí. Un turista alemán fue detenido en Nueva Zelanda cuando trataba de salir del país con, atención, 44 ejemplares bueno, de 7 especies 44. Protegidas de lagarto. Estaba lagarto guancho y 43 especies más. ¡Madre mía! Escondido en su ropa interior, informó una fuente judicial al loro Hans Kubut, de 58 años, que ya era mayorcito, ¿vale? Ya estaba crecido. Sí, fue detenido en el aeropuerto de Christchurch, de la Iglesia de Cristo, en el sur de Nueva Zelanda. Los aduaneros encontraron en su ropa interior un pequeño paquete con los reptiles, indicó el fiscal Michael Body cuando el turista compareció ante el tribunal. Michael Body. ¡Hombre, conocido! Hagamos un kick-cack en el camino. Sí, sí. Michael Body. Michael Body. Michael Body. Yo creo que va a ser nuestro fiscal a partir de ahora. Michael Body. Y bueno, reconoció el interfecto, el Hans Kubus, reconoció haber tomado a los reptiles de la naturaleza sin autorización para su comercialización, o sea que lo va a vender. Existe un mercado negro de pequeños reptiles en Europa y los que el alemán quería sacar de Nueva Zelanda tienen un valor de alrededor de 30.000 euros. ¿Cada, o sea, uno? Que, cada uno. En total. 30.000 euros, si no, ya ves. Pero si es que este hombre lo que había que darle es un premio. Tú fíjate, aguantar ahí los bicharracos ahí metidos en la ropa interior, macho. A mí me hubiera gustado verle pasar el control. Imagínate con la cara, con la Cherokee descompuesto. Venga, que no me cogen. Y al mejor final, dicho, ¿sabes lo que pasa? Le vería la cara de lagarto. Claro. Inauguran una estructura de Obama cuando era chiquitín, en Indonesia. Sí, una escultura de Obama, porque claro, él cuando era pequeño, de los 6 a 10 años, uy, Barack Obama vivió en Indonesia. ¿Cómo? Entonces allí en Yakarta, que es su capital. Sí, ahí en el bar de... En el bar de Oporto, en Yakarta, claro. Bar de Oporto, Plaza Lística. Buenas raciones. Pues a Barack Obama le han hecho una estatua de cuando era pequeño. Entonces, la estatua que tenéis que verla, os la paso para que veáis. Que parece hecha por Ferrero Rocher, ¿verdad? Aquí la estamos viendo, enfrente del ordenador. Sí. Mira, parece que es de chocolate, pero no, es de bronce. Ahí tendría Obama por su alrededor unos 6 añitos. Y siete. Tiene la mano una palomita. Una palomita, sí, o mariposa. Una mariposa, efectivamente. Joder, pero mira, también mucha estatua, niño, pero a ver, el Obama es lo que tenía que tomar ya medidas. Hombre, mira, lo que dice, aquí dicen que la figura tiene como objeto inspirar y alentar a los niños indonesios a realizar sus sueños. Viendo la estatua, menos mal que no lo han retratado como un capullo, ¿no? ¿Un capullo? ¿No ves que le han puesto una mariposa? Pues lo cogen 10 minutos antes y os como un gusano. Joder. Eso que te comes tú por las mañanas. Tiene la chispa hoy, no tú. Hallan en la Antártida mantequilla centenaria de unos exploradores. Bueno, este es magnífico, ¿eh? Pues, ¿os acordáis de la canción de Mecano? ¿Quién se acuerda del Capitán Scott? Me acuerdo más de Goma Espuma en el helicóptero. También. Con Tulipán. ¿Ha llegado Tulipán? Pues, bueno, el Capitán Scott, el famoso este de la canción de Mecano, sí, no sí, la sí. ha cantado como por... el Como el Body, como Michael Body. Efectivamente, pues este es Michael Scott. El que hizo Scott Brite. Efectivamente, el de The Office. No, la serie Scotland Yard, luego. También. No, este es Sir Robert Falcon Scott, ¿vale? Este típico expedicionario de... iba a decir del siglo pasado, pero no, del siglo... del siglo pasado, 1912. Vale. Venga. Ok. Pues venga. Resulta que el Menda se dejó allí... ¡Quieta! ¿No? Se ha comido con almendras también. Decía, ¿qué desayunará? Su red, que queda muy mal en las redes. Ah, perdón. La S silbante es la que tiene. Que dice, ¿qué desayunará él? ¿Bollicao? No, allí no lo hay. En el polo no hay, no hay bollería industrial. ¿No hay bollería industrial? ¿Qué va? Desayunaba mantequilla. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Había no, entonces? No. Ah, que has dicho que va como ¿qué va? ¿Qué va? No, serranito, compadre. Vamos a ver. Bueno, en fin, después de esto, que han encontrado un paquete de mantequilla de hace 100 años, colega. 100 años. De un expedicionario. Y la cosa... Dice, la mantequilla fue encontrada en unas bolsas esparcidas en el suelo en una tienda de campaña que utilizaron los hombres de Scott en la base de Cape Evans, informó la televisión neozelandesa. Esto ha sido en Nueva Zelanda. Y dice, el extremo frío polar preservó el alimento, aunque la conservacionista Leslie Meek, que también el nombre, aseguró que el olor era tan fuerte que yo no estoy segura de si querría comérmela. O sea, ¿cómo? Yo creo que la encontraron, claro. No, que iba uno y dijo, me voy a hacer aquí unas tostadas ahora mismo, pipa, que me iba con ganas, fíjate. Lo que pasa es que le faltaba el pan, te digo yo, o la pampurriana o la María Fontaneda, por encima. Bueno, que no es la primera vez que pasa, porque hace un mes, otro equipo neozelandés también, además, que se ve que tienen poco que hacer, se van allí al blanco, al frío. Otro equipo neozelandés halló en la Antártida dos cajas de whisky escocés pertenecientes a una anterior expedición al continente helado liderada por el irlandés Ernest Shackleton. ¡Oh, al loro! Que tiene, bueno, que Batiato tiene también una canción a Shackleton, ya lo digo como nota friki. En fin. ¿Y qué pasa? ¿Que llevaba whisky en el jambo? Claro, este era más listo. Este para el calor, pues se llevó ahí el whisky, lo que pasa es que murió él y el whisky quedó. Pues si hubieran encontrado que es chú, ¿eh? Congelado. eso sí. No lo podríamos haber zampado. Si te hubiera pillado a ti. No, no, si pero Juanma, que no caduca, Ketchup. Ah, el Ketchup no caduca. Sope, bueno, vale, pero dije, efectivamente. Yo tengo un sobre en la nevera que, mira, que hace ya 4 o 5 años que me dieron ahí en la burguesería. Vale, pero que estoy mirando al Daco, que quiero decir que es que a ti no te hubiera pasado eso, la mantequilla no la encuentran en la nieve, la encuentran en tu estómago. Ay, qué gracioso. ¿Tuvieras pan o no tuvieras pan para untar? ¿Y el whisky qué? Noticia pedante. ¿Eres capaz de darme una noticia pedante? Sí, hombre, claro que sí. Más que nada, un pequeño apunte pedante. Noticia no, es nota pedante. Es una ¿no? nota, una Venga. Pequeña... Empiezo pedante desde el principio, ¿entiendes ya? No es Venga, noticia, es yo nota. Depende cómo la vea, yo depende cómo vea esa sí. noticia pedante, porque esto me lo has dicho que es así y tal, y digo, algo va. Yo voy a sacarme unas de la manga. Venga. ¿Vale? Correctamente. Es como si sacara como si fuera la primera vez. Exactamente. Voy a sacar unas así de la manga y te mando, ¿vale? Venga. Pues nada, es una tontería que La Fura del Baus estrena ahora una obra que la escucharemos por todas partes y todo el mundo escucharemos que dice Carmina Burana, Carmina Burana. Y yo digo, desde esta pequeña tribuna que tengo, señores, Carmina Burana, que viene del latín, que es Carmina. ¿Cómo Carmina? Carmina. Que son cantos hablamos... en plural. No es Carmina Ordóñez. Ni Carmen no, viene del voy Carmín. A querer... Escúchame, sí. Andrés. Carmen viene del Carmín, procedente de Carmen. Carmen, dime dónde del latín, estás. De Carmen. Quiero verte. Cántico, claro, canto en latín, que es Carmen. No, la ley no, de la penúltima. No, Andrés, disculpa, por favor, que te interrumpa. Me costó mucho aprobarlo. En tus habladurías. ¿Eh? Pero Carmen, y si miras en el diccionario, te pone Carmen de Carmen, dime dónde estás, que quiero verte. ¿Usted quién es? Alias Carmín o Carmele, por favor, Carmele. Bueno. Que vas a Eurovisión, Carmele, hija. Que es de Leonardo Dantes. Carmen. Eso de Leonardo Dantes. Sí, de Leonardo Dantes, estamos de acuerdo. De hecho, a Rafael Leonardo coincidí yo con él también. Con Miguel Ángel. Y estuvo ahí Leonardo Dantes. Con Donatello. En el New Garamond. En el New Garamond, sí. New Garamond. Nada, pues eso era, señores. No pues yo esa ha sido la que me he sacado. Burana, no, tío, ese, queda escrito, es Carmina. No, es Carmina Burana. Porque y que no es un nombre de una piba, son unos cánticos que había. Es porque nos comemos medievales. El acento en la A, ¿verdad? Nos lo comemos todo, compadre. Nos comemos el acento en la A. Es que nos gusta marrona. El relleno, luego decimos, si es que nos comemos nosotros hasta los propios acentos. No me tenéis hoy que me estáis dejando flipar. Locura no total, es oye. Carmina, es Carmina. Carmina Burana. Siempre Carmina Burana. Pues tontería, Andrés, a Remember Me, luego te veo con los correos, ¿vale? ¡Venga, abajo! Quédate aquí. La vida es como un zoco, dice el lunático. Se diga como se diga, ese grupo de Almería, con Quique San Francisco al plan. Hogueras en la noche, bruja, comediantes y granuja, bailan y se divierte sin importarle su suerte. ¡Suerte, suerte! Flotando mi burbuja en el pajar hay una aguja, pero el día en que la encuentre no me creerá la gente. Gente, gente. Todos dicen que yo soy. Yo soy el loco. Todos dicen que yo estoy. Soy el loco. Como antaño fueron otros, iluminados, buscavidas y comecocos. Como antes otros lo fueron, el ingenioso, el hidalgo, el caballero. Que se tumbe al sol la vida, que no artista con alma de obrero. Con perdón para el obrero. Pero tú sabes que la vida es como un zoco loco. Y que en el zoco de la vida, la senda por mi elegida no es otra que ser el loco. Yo soy el loco. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, balcones de las estrellas persiguiendo la quimera de los sueños imposibles y ese aroma invisible que te perfuma me marea y es lo que hace que yo sea. Yo sea loco. ¡Radio Tarasca! ¿Tienes arte? ¿Tienes talento? tienes algo que tus amigos no tienen y tú quieres conseguir tu sueño, pues vente al nuevo programa Hace Falta Talento, donde Juan Manuel Montilla Langui y Rellenito McKenhan como jurado decidirán si tú eres el elegido. ¡Hace Falta Talento! Y estamos aquí en Hace Falta Talento. Ya sabéis, este programa que iniciamos a lo largo del año. Sabías hacer algo, solo tenías que mandar un correo a radiotarasca@rtv.es y podrías venir aquí a demostrarlo. Hemos llegado ya, después de tanto clasificado, tenemos cuatro. Y que hoy se celebraba la final, porque como el 25 hacemos el sorteo de lo de las cestas, Rellenito. Si no vamos a caber aquí todo. No vamos a caber, por eso hemos dicho vamos a hacerlo hoy. Claro. Pues nada, estamos aquí en Hace Falta Talento, mejor que lo escuchéis por vosotros mismos. ¡Hace Falta Talento! Hola, tenemos aquí a David de Antonia, que fue uno de los clasificados. Buenas claro, tardes. Estuve yo clasificado otra vez, ¿no te acuerdas que estaba yo contándolo? Sí. Era un monstruo. Hasta hace mañana que te dije que no me encantamos en la miaja por el rollo y... Pero un momento. Mario, recordamos a los oyentes de Radio Tarasca que era cantador de sevillanas, David de Antonia, y que fue uno de los clasificados que no escuchó esto de... Y al no escuchar esto, pues se clasificó. Efectivamente. ¿Dónde está mirando usted, David? Estoy clasificado ya, ¿no? Clasificado número uno, el number one. De canto de sevillana. Pipi, los de timbre, clale, tereguete, ale, los de timbre. ¿No te acuerdas? Que sí me acuerdo, sí, que no, que como le estoy hablando... Del timbre del monstruo, estoy despistado. Está despistado. Despistado. Está usted... Me llama el despiste. ¿Pero por qué mira usted para los lados porque cuando le hablo? Porque me despisto. Te despista, yo me despisto. Él se despista, nosotros nos despistamos. ¿Conoce usted vosotros algún... despistáis, yo se despista. Madre mía, lo que habla este hombre, ¿no, por Dios? ¿Conoce usted algún despistado? Bueno, conozco al despistado número 4, me parece que era de Córdoba. Yo conozco al despistado número 1, que es del Lucero, es Agustín Cañete. Agustín Cañete, ¡ay, le conozco! El ganador del año pasado, el de harto, con gafas, con feo. Pues nada, vamos a entrar en materia, que si no el tiempo se nos acumula. Recordamos que tenemos a 4 clasificados y a uno en especial. Así es que tienes un minuto y si escuchas las dos campanas, pues no estás clasificado. Timbre, timbre, mami. Timbre, timbre. Adelante. ¿Le canto la sevillana ya? Claro, estamos claro, esperando. Voy de... Aquí, aquí en... Pero me pone nervioso. ¡Hace falta talento! Aquí. ¡Hace falta talento! ¡Hace falta talento! Venga, tírate ya. ¡Venga, anda! Siempre que canto y trigo me gusta subir la hoguera. Me gusta subir la higuera bajando por la mañana mientras me como una pera y mi vecina desnuda me va enseñando las tetas. Uy, uy, uy. Bueno. Ole. Canto y aunque yo sea mayor, yo canto de chiquitito y mi compadre el Arturo le gusta mucho el whisky. ¡Ole! Sí, señor. Bueno, pues nada, ya bonito, te... Ya. ¡Finalista ya! No, siéntese ahí en el sofá. Y... Me siento. Siéntese, exactamente. Hoy me siento bien. Hoy te sientes bien. Hoy me siento fle. Aquí, estamos aquí en Radio Tarasca, ya sabéis, en... En Hace Falta Talento, otra vez, claro. Pero siéntese usted. Pero en Hace Falta Talento. ¡Hace Falta Talento! Efectivamente. Se ha sentado en el sofá, tenemos ahí. Vamos a ver quién es el siguiente. ¡Qué locura! Hombre, buenas tardes. Hola, buenas Eddie tardes. Etruski, ¿verdad? Dice Trusky, ese soy yo. Parece Peino, ¿no te acuerdas de mí? Entonces, sí, sí, me acuerdo. Dice Trusky que yo hago mis cálculos mentales. Sí. Mientras se le con más rápido que Rellenito con la calculadora. Exactamente, lo comprobamos, por eso se clasificó. Dimos una gran cifra. Bueno, puso usted 2 cifras y luego yo di una en especial y fue así. Pues nada, venga, tiene usted. Como es una vez más, Le dije que se preparara algo un poco más especial. Es especialísimo porque lo voy a hacer muy rápido. Y especial no quería... Y es especialísimo porque todos los números los vas a decir tú. Y especial tampoco... Pero bueno, especial tampoco quería decir porque viniera usted en traje y en corbata. Porque me ha tocado la especial. Entonces, como me ha tocado la especial, por eso vengo de especial, de especial hoy. Si no hubiera venido de Cirsa. O de pera, disfrazado de pera, como dice mi canción. Pues ¿sí? Venga, aquí, ¿se acuerda usted en dónde? Hace falta talento, claro. Pues venga, empiece. Ahí... Le voy a dar yo la cifra, que es... A ver, Rellenito, por favor, coge la calculadora. Sí, ya la tienes, me estoy concentrando, concentrado. Ella la tiene. Por favor, silencio un poquito, por favor. Acordamos que Eddie Etruski era un fiera con la calculadora, la hacía mucho más rápido que Rellenito marcando. El número es... Espera, que se ha quedado la calculadora, niño. 1128. 1128, sí. Eso se suma con 359. Por favor, un momento, vamos a hacer, porque es que si no, no tiene nada de especial. Tú me tienes que decir los números rápido. Rápido para hacerlo yo más rápido que él, porque si no, de acuerdo. Tiene gracia, porque la gente se piensa que no lo hago rápidamente. Si lo dice rápido, mira. De acuerdo, tienes razón. Eso es la rapidez de tú con la máquina, yo con mi mente. Recuerdo. Bueno, venga, va. ¿Dónde estamos? ¡Hace falta talento! Pues venga, vamos. 1128 más 359 lo multiplicamos por 421, hacemos la raíz cuadrada de 2 y luego es igual 76.697,5. Igual, le he dado yo ahora al igual. Ahí va, y que sale relleno. Míralo. Pero si es que tú siempre lo haces tarde, tío. ¿Pero qué quieres, niño? ¡Que va muy rápido! Ya, ¡que no tengo yo memoria para tantos números! ¡Hombre! Pero, bueno, venga, vamos a poner otra y ya más rápido, venga. Sí, vale, muy bien, venga, muy bien, Etruski, muy bien. Estoy concentrado, por favor. Ya te veo. 9.854 por 300... No, por 3.000... No, por 7... No, vamos a empezar. Espera, me está llama desconcertado. Por favor, pido un poco de seriedad, porque no. Mi mente no está adaptada a este tipo de juegos. 9.854 por... Corre, relleno. 3.148, réstale 12, por 54... 54, menos 32. Menos 32. Ya lo tengo, 31 millones, no, pero, escucha, 31 millones. No, pues no, me he equivocado. Te he dicho un número mal, perdone, es que no era la cifra. Me está volviendo loco, no, otra vez, por favor, por favor. Que no era la cifra que yo quería. Venga, volvemos otra vez. Otra vez, Y hazlo rápido. Sí. 9.854 por 3.148 menos 12 por 54. Oye, ¿qué pasa? 31 millones 19.712. Menos 32. Aquí está. Ese es correcto, pero me está chafando usted a mí ahora mismo. ¿Por qué? ¿La ha hecho él antes? Yo ahora cojo la puerta y me voy. ¿Por qué? Y ya está, me coge y me marcho. No se enfade usted. Se ha enfadado este hombre. Bueno. ¡Pues te has quedado sin bocadillo! Exactamente, el bocadillo para relleno. No, que luego hay que pesarte. ¿Pero por qué se ha puesto? El siguiente, aquí? Seguimos en... ¡Hace falta talento! ¡Oye! El siguiente, hola, buenas. ¿Qué tal? José Manuel Díez Salazar. Hola, muy buenas tardes. Usted era monologuista y sigue siéndolo, ¿no? Yo soy monologuista desde bastante tiempo, me gusta mucho el monólogo. Y no obstante, pues bueno, venía a contar aquí unos pequeños monólogos para el disfrute y eso de todos ustedes. Vale, muy bien. Tenemos ahí a David y Antonia, que está sentado en el sofá. David y Antonia. David, ¿qué tal? ¿Se lo está pasando usted? Aquí está en el baño. ¡Vale! En el baño. Tranquilo. Tenemos también a Eddie Etruski, que bueno, no le tenemos porque se ha ido enfadado. Exacto. Y bueno, usted es el tercer clasificado, así que tiene un minuto y adelante. Bueno, pues yo quería hablar un poquito en general de lo que es en sí la vida, ¿no? Y de cuándo cogemos ¿qué es un esquijama? ¿Qué es un esquijama? No lo sé. Por ejemplo, pues no, un esquijama, ¿qué? Pues por ejemplo, ¿qué utilizamos de esquijama? Pues ese tipo de prenda que nosotros normalmente no nos solemos poner porque ya no nos gusta y es la que utilizamos para ponernos de pijama. Por ejemplo. Entonces, ahí va la historia. Todas las mujeres... Yo qué sé, son distintas las mujeres. Por ejemplo, a mi novia, mis amigos la llamaban la diésel, porque lo que se dice, chupar entre tú y yo, no chupaba nada. Era como un mechero. Pero... Vaya susto. ¡Qué poca gracias tienes, macho! Sí. Vaya susto, venga, empújale de ahí. Este al monologuista, este se la lleva el panchito, ¿no? No, pero si es que está hoy el programa un poco flojo, ¿no? Uno que va, que se enfada, que se va. Encima que la final, el otro que viene... Bueno, seguimos aquí en... ¡Falta talento! Y el siguiente es... Hombre, ¿qué pasa, Joan? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un inglés. De Jerez de la Frontera. Exactamente, un inglés de Jerez de la Frontera. Mago él también. Mago también soy, ¿eh? Es que tiene la chispa. ¿Tu nombre cuál era, perdón? Rellenito. Buena memoria, el Rellenito. Pues nada, usted se clasificó por los trucos de magia que hizo, que bueno, nosotros vamos un poco narrando, pero tú también vas narrando para que el oyente pueda hacerse idea de lo que está usted realizando. Bueno, pues perfectamente. Yo ¿Sabe dónde estamos, no? Estamos ¡Hace en... ¡Hace falta talento! Pues magia de todo, porque te iba a decir que estábamos en una de las caras. Ah, pues entonces, sí. Claro, me sí, sí, es verdad, pero Radio Taraja es el nombre del programa. Vale, picha. Joder, ¿eh? ¿Cómo suena el picha en, claro, boca, en boca de un inglés? Claro, porque se le ha quedado el acento. ¿Cuánto tiempo lleva usted en Jerez? Que pues, no... llevo unos 7 años y medio. Y bueno, la gente bien, bien. Pues yo paro mucho por la calle Francos. En la calle Francos, sí, la calle la conozco. Francos. ¿Y cuánto lleva usted con esa longitud de nariz? Con esta longitud de nariz, pues llevo, pues desde que me dio un getazo, como decís vosotros, aquí en tu barrio, ¿vale? Porque antes un chaval getazo, me dijo... Getazo, de verdad, getazo, decimos en... Getazo, le hace una hostia, getazo, yo me dio un getazo. Getazo en vez de y, hostias. Bueno, y se me... el tapico nasal, se me fue para el lado izquierdo. Para el lado izquierdo. Y me puso la ¿cómo se dice? La porreta. La porreta inflamada. Se te puso la porreta inflamada, larga. Pero no obstante. Oye, pero es verdad que han tenido que volver a levantar la porreta por lo de que se fue tan larga. Pero, que quiero decir que lo del paso de peatones, que al final no hicieron paso de peatones. Oye, que estamos en un concurso, sí, pero eso fue por culpa de Melito. ¿Eh? Por culpa de Melito. Ah. Un minuto, empiece. Por ejemplo, algo sencillo, para toda la familia. Ha cogido la quiero carta. Quiero ver que tenemos un 5 de oros. Un 5 de oros, es verdad. Que lo ponemos directamente encima de la baraja. El 5 de oros, ¿vale? Encima de la baraja. Directamente. Lo estamos viendo. Con el 5 de oros y simplemente con pasar un poquito, ¿ay?, por una oreja y soplar, se convierte en un 5 de copras. Ahí va, ¿vale? Mira, ahí va. 5 de copras. Ha pasado el 5, de verdad, me lo ha hecho a mí. Ha pasado el 5 de oros y se ha convertido en 5 de copras. Bueno, yo que sé, vamos a ver si están todas las cartas. Sí, las estamos viendo. ¡Ahí están todas! Que hay que contar las cartas, porque si no se cuentan las cartas... Pero no tenemos mucho tiempo. Baraja española, ¿no? Pero vamos a mirarla. Sí, baraja española otra vez, sí. Efectivamente, va. Sigue siendo la misma, no se ha movido todavía. ¿Se acuerda usted dónde estamos, no? ¿Dónde estamos? En Radio Taraska, hace falta talento. ¡Hace falta talento! Bueno, pues ese truco es el más maravilloso. ¿Por qué? Para finalizar, porque es muy bueno. Necesito un colaborador... ¡Yo! Rellenito, por ejemplo, ¿a quién le tiene? Yo. Que me digas un número del 10 al 20. ¡15! El 15, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El 15 está compuesto de dos cómputos de número. El 1 y el 5. Sí. Esos dos números se suman. ¿Serían? 6. Bien, rellenito, veo que hiciste. No hiciste espera en el Craigio. Bueno, pues le restamos. Perdón, déjame acabar. Es que ese truco no me gusta. Que lo hizo usted. La sexta, cógela, por favor. Y acabo, aunque pierda, por favor. Aunque pierda. Mira bien esa carta, por favor, rellenito. Concéntrate, ponla en la mesa. Acá abajo. Pon tu mano encima, rellenito. Pero que he pintado. Que he pintado la campana. El 4 de bastos. Claro. Pero que sí, pero que no está usted escuchando la campana. Pero no la has visto que tú. Es que este truco, rellenito, no te la ha dado. Este truco es el que con el que se clasificó y dijimos que para la final tiene que traer. ¡Efectivamente! No, ¿qué? ¡No me acordaba yo! ¡Fuera! Porque, sí, porque ha hecho el mismo. Porque me gusta repetir. Por si alguien repetir. No se había dado cuenta, pues digo, voy a repetir otra vez, porque es el juego más espectacular. Bueno, pues yo le digo desde Pan Bendito hasta Jerez, hasta Inglaterra, donde quiera jugar el peñón. ¿How are you? ¿Usted es capaz de hacer desaparecer el peñón? Oh, sí. Sí. Una vez hice desaparecer a Jesús Gil y todavía apareció. ¿Dónde estará el cabrón, eh? Siéntese en el sofá. Y bueno, pues ya hemos tenido a los cuatro finalistas, que bueno, yo creo que John no se ha clasificado. ¡John no! No se ha clasificado porque ha hecho el mismo truco. No. Luego, Eddie Etruski, que se ha marchado todo enfadado. Se ha mosqueado. Y no, ha sido monologuista. Ha sido José Manuel Díez Salazar, el monologuista, que se ha mosqueado porque le hemos dicho que fue, bueno, que le hemos echado nosotros. Claro, macho, es que está un poquito soso, la verdad. Eddie Etruski y David Antonia. Y falta el último, que me había mandado un correo electrónico, no daba tiempo, pero como lo he dicho a principios del programa, que bueno... Una sorpresa, me han dicho, por favor, pues venga, pues vamos a abrir las puertas. Así que vete a abrir, que seguro que están ahí. ¡A ver que voy! ¡Hombre, qué pasa, Rangui! ¡Hombre! Richard, ¿qué tal, Richard? Nada, porque es que he venido con un amigo mío que venía aquí al programa lo de cantar, porque Jato sabe que yo canto. Hola. Hola, ¿qué pasa? ¿Eres amigo de Richard? Sí. ¿Y cómo te llamas? José. José. ¿Y vosotros sois los que me vais a mandar el correo electrónico? Jato, sí. Claro, pues se lo he hecho a mi papá y para que le viniera José a que cantar. Claro, yo es que ya se había cerrado el cupo. Pero es que ha sido muy curioso porque en el último correo, digo, la gente se suele enterar en la radio cuando se acaba el cupo. Y es que le han mandado y había muchas faltas de ortografía y digo, joder, tiene algo muy similar a mí y me ha llegado y he dicho, tengo que abrirle las puertas. ¿Y quién va a cantar? Porque tú ya sabemos que sabes cantar, Richard. No, pues va a cantar mi compadre José. Es para José, ¿vas a cantar tú, José? Sí. ¿Qué años tienes? 8. 8 años, pues ya sabes, esto es hace falta talento y lo que sepas hacer, demuéstralo. Si escuchas esto... Una vez, tú sigue cantando. Pero si lo escuchas otra vez, por segunda vez, es que exactamente. Tú lo has dicho, paras porque estás eliminado. Pues venga, un minutito tienes. Ya la orilla de un río, yo me voy solo. Y yo me pongo y hago el vareta. Por la mañana temprano, vente conmigo a mi cita, vente conmigo a mi casa, que está a la vera de un río. Ahí el treba de Taitana, ahí está la vera, mi sío. Ay, dolobora, que dame la chaquetita y dame loca. Arsone, hay luna que brilla lorma de lo mareo oscuro. Luna, tú no estás carsa, dirala al mismo mundo. Luna, quédate conmigo, tú no te vayas. Porque dice el cabece, se tarde el alba, se tarde el alba. ¡Ole! Muy bien, joder, Richard. ¿Cómo? Sí, te lo he dicho yo, que era un monstruo, hombre, ¿no? ¿Y estáis pensando en hacer algo juntos? Estamos, estoy grabando una maqueta. Pa cuando, a ver si mi papá me puede hacer un disco. Ah, muy bien, pero estaréis yendo al cole, ¿no? Ja, pues claro, estamos siendo los dos, que si José, dídeselo. Sí, claro. Ah, porque yo aquí ya sabéis el trato. Si seguimos bien en los estudios, seguimos... Ja, tú dile que sí. Sí. Pues entonces lo haremos. Richard, ¿tu padre dónde está? Porque llevo 2 semanas buscándole. En el bar. Ahora mismo no. Sí, creo que lleve 2 semanas. Está en el bar, porque lo he visto yo. Estaba sentado tomando su botellín. Joder, pues llevo 2 semanas para localizarle, para comentarle lo del día de 25. Pues si le ves, dile que la semana que viene, que el viernes que se pase por aquí, que es Navidad, pero que se pase, que vamos a hacer el sorteo de las cestas de Navidad. Tú le dices, Mai Cholangui, que te pase por la radio. Vale, pues yo se lo digo. El viernes que viene. El viernes que viene. Sí. Que se pase por la radio. Sí. Oye, José, encantado, ha sido un placer. Oye, ¿cuánto llevas cantando? Mucho. ¿Mucho? ¿Desde que naciste? No. Acércate al micrófono, que si no, no se te escucha. Que lo que quieras, cuando quieras, aquí están los micrófonos abiertos. ¿Vas a pasar bien la Navidad? Sí. ¿Has pedido ya el aguinaldo? Sí. ¿Sí? ¿Se la has pedido a Rellenito? No. ¡No, ha pedido la gracia! ¡Se lo pidas, que es muy roñoso! ¡Joder, déjame 5 euros, anda! Es que es muy roñoso, te acaba de decir el Richard. ¿Vale? ¿Qué dices, Richard? Pero si yo a ti siempre te compro ahí los dulces y todo. ¡Joder, dinero que le digas a mi papá! ¿Cómo? Te manda un patabaco. Bueno, no empecéis, que luego pasa y luego va en el padre, luego tú te sobrepasas, luego pues. Bueno, pues nada, chicos, que tened cuidadito, iros por el sol, ¿vale? Si es que lo encontráis. Es que hace mucho frío. ¡Hasta luego! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, José! ¡Adiós! Pues nada, esto ha sido todo en Hace Falta Talento. ¡Hace Falta Talento! Si pudiera decirte a la cara todo lo que siento, o pudiera poder demostrarte cómo está por dentro, esa venda oscura que cubre tus ojos verdes y ver un mundo diferente. Hay momentos que me pongo a pensar en los ratitos que tuvimos, muchos años de felicidad que los dos juntos compartimos, pero un día te marchaste y no supe más de tu vida. Me mentías que sentí tanto frío en un instante, que sentí una soledad tan grande, y ahora pretendes que vuelva cuando ya no existe nada. Esa herida que me hiciste está curada. Déjame vivir. Y seguimos aquí en la tarde del 18 de diciembre, la tarde del viernes en Radio Tarajal, Reñito McKenhan. Menuda tarde que estamos teniendo hoy, ¿eh? Menuda tarde, y encima que hace un frío, niño, que se las pela aquí en los radiadores. Si es que... Quítate de ahí, hombre. Quítate de ahí. Échate por un lado. Saca el radiador. Va, va, que pa... va, otra vez. Oye, otra vez. No, así otra vez estamos perdiendo con eso. O para mal. Pero no es mi culpa, Juan Manuel. Bueno, hoy cumpliría. ¿Y va? Míralo. Otra vez. Esto hay que mirarlo, relleno. Esto hay que mirarlo, que al final nos vamos a meter en un problema. Que llevamos todo el año con la antena puesta ahí de Strangis, por la virulé, pirateando en Radio 3, amigo. Ya lo sé. ¿Tú hiciste bien la conexión? Hombre, Juan Manuel, duda de mí, mi hermano. ¿Tú te aseguraste de que no te vieron cámaras salir del recinto del Prado del Rey con la antena y con el Chemita? Yo creo que no me vio ninguna cámara, vamos, digo yo. Es que ahora en diciembre hacen revisión de todo lo que ha pasado ahí. ¿Pero tú crees que con mi perfecto mimetizaje de ese... A mí, no sé, pero estamos perdiendo con eso. Hoy Mariano Rajoy nos ha vuelto a sorprender. Con una expresión popular. Encima la puerta ahora. Encima la puerta. Viene a la memoria aquello que cantaban los niños... Andrés Sanguita. Juan Manuel Montilla. Cigüeñita. Otra vez por aquí. ¿Qué tal? Pues nada. Perdiendo la conexión. Pero esto no puede ser. Que no sé, que falla. Se mete en otras Se mete en otros programas de Radio 1, de Radio 3. Al final ya verás tú cómo. Pues ya verás. Que tenemos correos electrónicos. Tenemos. Pues venga, vamos a por ello, que nos queda poquito de nuestra hora. Rápidamente. Tenemos a Terapia del Rap, dice... Terapia del Rap, dice... Esta gente son gente que tiene un programa también de radio en Valencia. Dice, muy buena, soy el Oscuro de Valencia. ¡Hala! Pues estamos aquí liados ahí con un programita de radio y queríamos contactar pues, con nosotros. No se considera la competencia en absoluto, sino un apoyo para todos. A ver si pudiésemos contactar de alguna forma telefónica con vosotros para seguir esto más directo. Un abrazo muy fuerte para vosotros. Terapia del Rap, Valencia UPV Radio. Un abrazo. ¡Un abrazo! Ahí. Un abrazo a vosotros. Otro, pues... UPV Radio, niño, pinchando en UPV Radio y de escuchando. De la Politécnica, supongo, de Valencia. Así que, pues nada, le mandaré un mail con algún telefonillo o algo. A ver si quiere hacer una entrevista o alguna cosilla. Ya está cogiendo el rellenito McKenja en el teléfono, seguro. ¡Ahora mismo! Pep, de Proyecto Hippie. Hola, Langui y Cía, ¿cómo va eso? Te escribo desde Alicante. Soy Pep, guitarrista de Proyecto Hippie. Todo un placer, de veras. Soy oyente de Radio Tarascay y llevo la seguidilla semanal, aunque a veces nos falla. Pero a UPA ahí, tío, te ha salido con la tuya, soy muy grande. Eso no falla como a nosotros la conexión todo este día. Si es que en Valencia la falla es lo que tiene. El tema de este mensaje es por si cabe la posibilidad de pinchar algún temilla del nuevo disco en el programa. Para nosotros sería muy grande. Dice, te adjunto un par de temillas para que le des una escucha y nos manda un enlace a su MySpace, que es myspace.com/proyecto-hippie-band. Hippie con J y band de banda. Proyecto Hippie Band. Aquí vigilando a Rellenito, posdata, que yo creo que le tira los bocadillos a escondidas, bollicao. ¿Qué dices? No. Pues tienes razón, Pep. Pero que nos has juntado, pero no podemos. Podemos escuchar, pero no podemos poner. Claro, cuando nos mandéis exacto. Un MP3, mandadnos o bien el MP3 directamente, o un enlace a Rapishare, Mega Upload, o directamente una descarga. Si nos mandáis un streaming. Es un rollo para ponerlo en la radio. No. Exactamente, así que no nos mandes el enlace a MySpace, sino mándanos el tema que estaremos gustosos de colocarlo en antena. Javier dice... Enhorabuena por tu libro y tu programa, es lo que nos toca. ¿Cuándo piensas traer a Elio Tofana al programa? Dímelo cuando sea porque no quiero perderme esa emisión. Gracias, un admirador. Este Elio Tofana no sabe cómo venir aquí, ¿eh? Aqua Tofana. Pero Elio, si sé que eres tú. ¿A ti no te pasa por otro? Que sí, que te estoy guardando para el mejor momento, chaval. Tenemos la IP. Que tu disquito ya lo hemos estado poniendo. Que vas a estar aquí para el 25, que es cuando hacemos el sorteo de Navidad, chaval. En fin. Así que el próximo viernes tendremos a Elio Tofana con su grupo Agua Tofana, con ese discazo que han sacado llamado El Veneno. Muy bien, tenemos otra. Annalisa pide el disco Vocaliza África. Efectivamente, es un correo ejemplo de varios. Hay varios y que sepan que ya tienen sus discos ahí, que ya le están llamando y ya le están llegando. ¡Mira! ¡Abre la puerta! ¡Uy! Hola, Langui. Hoy agarré el programa empezado, por lo que no pude escuchar bien cómo se llama el grupo que estuvo hoy con vos y Rellenito. Esta mujer debe ser de ahí del Cono Sur, dice vos. Y me gustaría tener un CD gratuito. Creo que eran voluntarios en África. Lo tendrás. Ya me pondré a escuchar tranquila en casa el programa. Siguen así. Muy bueno, aunque no puedo escucharlos como quisiera, ya que a esa hora todavía estoy en el trabajo y a veces no puedo prestar mucha atención. Pero el dial ahí está clavado, en Radio 3. Chau. Y también hay rimas, ¿no? También hay rimas. Rimas, poesías. La primera es de Graviel Rodríguez, de 17 años. Y su palabra es esencia. Efectivamente. Traigo una caja de esencias entre dos paquetes envueltas, una por la conciencia, otra por la pasión en mis letras. Buscando la diferencia, acabé perdiendo la cabeza que en folios está dispersa por la prisa al recogerla. Perdí al completo la locura, tanta locura como pasión en mí, por eso me apasiona la escritura, por eso me enloquece su hermosura. Gabriel Rodríguez, 17 años. ¡Muy bonito! Oscar, 31 años, ¿cómo cambia? 17 a 31, su palabra es acaba. Cuando todo se acaba, siento la brisa helada de la derrota y a lo lejos veo el niño que fui culpable de la última piedra, la que hizo rebosar el mar de lágrimas. Cuando todo se acaba, condimento el puré con espinas y de nada sirve lamerme las heridas purulentas. De nada sirve gritar mi desgracia ahora que quedamos sordos de nuestro ruido. Cuando todo se acaba, el cuerpo se paraliza y empiezan los sueños. Felicidad etérea que alimenta mi esquizofrenia. Esperanza de una reconciliación ya viciada. Esperanza de un reencuentro en otra vida cuando todo se acaba. Pues muy bien, ¿no? Qué cosa, ¿no? Hombre, como tiene que ser. Apocalipsis. ¡Bravo! Pues nada, Andrés Anguita, que hasta la próxima semana. La próxima semana, ¿qué hacemos? El concurso, ¿no? Efectivamente, concurso, 25 de diciembre. Mucho curro con los papelitos. ¿Cómo lo vas a hacer para traer pues, 400 nombres metidos en un papelito? Pues como te comenté, uno a uno en una hoja de Excel y... Y cortar. Imprimir. Hay una cosa que imprimir pegatina y tú le das así, imprimir sobre, chin-chun. Del, correspondiente. ¿Del bombo quién se encarga? ¿Relleno? ¡Yo, hombre, yo! ¿Te encargas tú? ¡Hombre, claro que sí! Venga, una cajita, lo grabaremos en vídeo y lo colgaremos. Lo vamos a grabar en vídeo, exactamente, y lo colgaremos en la web, radiotarascao.com. El 25 de diciembre, aquí. Tres cestitas. Hasta la próxima. Andrés Anguita. Chao, cara de otro. Y bueno, rellenito, hay que pesarte, ¿eh? ¿Dónde estará tu dietista? Pues mira, seguro que está ahí, seguro. Venga, va. Estamos acabando ya, estamos acabando la tarde para nosotros. Hombre, buenas tardes, entrando en calor. Pues Francisco Orgullo, dietista. Arriba. ¿Qué le pasó la semana pasada que no vino? ¿Que no vino usted? Pues estaba entrenando porque me quedé en mi propio gimnasio personal haciéndome unas abdominales, unas dominadas, unas burpees, unas. Oye, por la semana. Dorsale. Pues le veo, además que le veo a usted ágil, le veo el flequillo que se le ha echado otra vez de nuevo para el otro lado, para el lado izquierdo. Por el frío. También porque me pongo a estrenar. Me pongo a hacer el ejercicio de plancha, ¿verdad? Y al hacer la plancha me voy para un lado y se me queda el pelo planchado, ¿sabe usted? Rellenito. Sí, hay que pesarte. Hombre, claro. Francisco, perdió. Se quedó en 84 kilos. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué 84 categoría! 84 kilos. Por favor. A ver, ¿está haciendo lo que hicimos, 12 horas de ayuno al día? Sí, hombre, claro. Lo está haciendo, ¿no? Sí, aunque sí. Yo te estoy viendo un poquito fondón. No sé si me engañará la vista. Que no, hombre. Ahora vamos a verlo, En fin. ¿Cuándo acaba el negocio? El que tenemos el 25 de diciembre, ¿no? Sí, el 25 acabaría el contrato. Va a pasar factura, ¿no? Si pierde los 25 kilos, yo se la paso. Si no los pierde, pues ¿cómo? No se la paso. Uy, y me pasa usted el dinero. Qué generoso, fíjate. Y me pasa usted el dinero. Pues yo le he contratado para que Rellenito baje 25 kilos porque él, por su fuerza de voluntad, no lo cumple. Hombre, también... Hemos visto que cuando usted la deja un poco, ha recuperado. Sí, también le digo que yo le doy el asesoramiento. Si no cumple 25 y cumple 15, algo bueno habrá hecho. Algo le tendría que cobrar también. Venga, colocándote la báscula, Rellenito Bakenhan. Ya vamos a ver. El negocio otro día. A ver, una pesa. ¡Vamos, que está frío esto! Otra pesa. A ver, pues sale el papelito saliendo. Mete barriga. 87.50. ¡Una full! No, una full no, has recuperado otra vez kilos. Eso está mal. Te lo he dicho, Francisco Orgullo, te lo he dicho. Vaya por Dios. No, pues el próximo viernes, como no haya perdido 25 kilos, te busca la vida. No. Eso está mal. No, ha vuelto a recuperar. ¿Qué dices? Ha vuelto a recuperar. Carmina, que no es... dice Carmina del Carmín. Dice ese también de Carmen. Carmen, dime dónde estás. ¿Cuál? Que quiero verte. O si no, de Carmele Marchante, que va a salir en Eurovisión, como te he dicho antes. ¿Qué dices? Por favor, sálvame. Pero que no, hombre, creo que sí. No obstante, bueno, vamos a empezar siguiendo un poquito la parodia nacional. Radio Tarasca. Hey. Come on, y'all. You gotta get off your butt and get your act out of the rut. You gotta stand up and strut to who you wanna be. You got to participate and carry your share of the weight. You gotta stand up and take responsibility. You got to give up the stuff that keeps your game in the rough, because enough is enough. Till the work is done. You got no help all is near.